aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Justo a los pocos días de que George Soros anunciara la apertura de una de sus sedes en Barcelona, nos anuncian el comienzo de una violenta primavera catalana. ¿Tiene relación una cosa con la otra? Pues esa es la sensación que da. Ante la imposibilidad de formar gobierno en Cataluña, el juez Llanera ordenó detención de los dirigentes separatistas repartidos por Europa, y en ese contexto se ha producido la extrañísima detención del señor Puigdemont, que da toda la sensación de que ha sido una entrega pactada, igual que fue pactado el 155 y la declaración de independencia. El señor Puigdemont declaraba una falsa independencia a cambio de que el señor Rajoy declarara un falso 155, igual que fue pactada la huida de Puigdemont y del resto de dirigentes separatistas. Qué curioso que el CNI no se enterara de ninguna de estas huidas, y en cambio pues nos presentan esta detención de Puigdemont como una operación magistral de inteligencia del CNI. ¿Qué pasa? Que en España, en su país, el CNI no se entera de nada, y en cambio en Finlandia, en Dinamarca o en Alemania es capaz de hacer este tipo de operaciones. ¿Por qué salió Puigdemont de Bélgica, un país en el que tenía impunidad e inmunidad total? No solo él, históricamente todo tipo de miembros de la masonería, separatistas, terroristas, siempre han gozado de total libertad y de impunidad en Bélgica, por lo que no tenía ningún motivo el señor Puigdemont para salir de allí, a no ser que fuera, como os comento, una entrega pactada para el siguiente paso de esta hoja de ruta, que, como os venimos diciendo en este Aquí la Voz de Europa, tiene como final esa segunda transición masónica, una nueva vuelta de tuerca al Estado de las Autonomías, más vaciamiento del Estado, más competencias a las autonomías y una España más balcanizada, en un proyecto paralelo al de la Europa federal. Todo indica que España, una vez más, está siendo el experimento, el conejillo de Indias de esta Europa federal que pretende potenciar las euroregiones, dando más competencias y más fuerza a las regiones de Europa en detrimento de los estados nacionales, que serán vaciados para, de rebote, beneficiar a esa dictadura masónica, totalitaria y orwelliana que se quiere crear en Bruselas. ¿Cómo lo harán y cuándo? No lo sabemos, como os decimos siempre, no tenemos una bola de cristal. Lo que tardarán, pues tampoco lo sabemos. Recordemos la última hoja de ruta que hemos vivido en España, que ha sido la negociación con los terroristas de ETA, que duró casi 10 años, desde que empezó el PSOE a negociar con ETA, incluso bastante antes del 11M, hasta que terminó la negociación en el año 2011. Pasaron casi 10 años y entre medias, pues sí, hubo terroristas detenidos, incluso el jefe político de ETA, que era Arnaldo Otegi, fue detenido y encarcelado. Pero eso no quitó para nada que al final del proceso, al final de la hoja de ruta, el señor Otegi saliera de la cárcel, docenas y docenas de etarras salieran de la cárcel, que el brazo político de ETA volviera a las instituciones y un partido político primo hermano de los Batasunos, Podemos, fueran promovidos directamente por el régimen del 78. El hecho de que algunos dirigentes separatistas estén siendo detenidos no significa absolutamente nada. Todo indica que los Junqueras, los Forcadell, los Puigdemont serían el equivalente de los Bolívar y de los San Martín del siglo XIX. Son agentes de la masonería anglosionista que son activados y desactivados según conviene. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo nos colarán esta reforma de la Constitución, esta balcanización de España? Pues ya sabemos que cuando hay que hacer un cambio radical de este tipo, pues se aplica al país en cuestión la famosa doctrina del shock, que suele consistir en atentados terroristas, asesinatos, muertos en las calles, crisis económicas, atentados de falsa bandera o, últimamente, pues estas falsas primaveras de colores totalmente prefabricadas. ¿Y quién nos las colará? Pues seguramente, y como no puede ser de otra manera, aquel en el que más confiamos. Solo aquel en el que confías te puede apuñalar por la espalda, igual que tuvo que ser un líder supuestamente obrero como Felipe González el que nos metiera en la OTAN y el que enviara cientos de miles de obreros industriales al paro, igual que tuvo que ser un líder de derechas como Aznar el que inundara España con millones de inmigrantes, incluidos musulmanes, o el que acabara con el servicio militar. Lógicamente una persona de izquierdas eso no lo habría podido hacer, igual que ha tenido que ser Tsipras en Grecia el que ha hundido el país, el que ha recortado las pensiones en un 40% y el que ha entregado la economía griega a la Unión Europea, a Alemania y al Fondo Monetario Internacional. Ha tenido que ser ese primo hermano de Pablo Iglesias, Tsipras, el supuesto líder de la izquierda radical. Pues probablemente aquí en España pues serán aquellos en los que más confiamos y en los que nos están siendo presentados como nuestros amigos, como podría ser el rey Felipe VI, el señor Albert Rivera y los señores de la Unión Europea, que con esta detención nuevamente se nos venden como nuestros amigos. Un rey al que se está ensalzando sin parar, pero aquí todavía, programa tras programa, preguntamos y le preguntamos a él que nos explique de qué habló con la reina de Inglaterra, una de las cabezas de la masonería internacional. ¿De qué habló y por qué estaba tan contenta la reina de Inglaterra con el Felipe VI, al que prácticamente le estaba tratando como a un hijo? Su padre, Juan Carlos, ya entregó el Sáhara a una provincia de España a cambio de 40 años de un reinado totalmente tranquilo. Felipe VI, ¿tú qué vas a entregar? ¿Has pactado entregar algo? ¿Cataluña? ¿Más soberanía de España? Pronto lo sabremos. El señor Albert Rivera, el chico de Bilderberg, que todo indica que nos lo quieren colar de presidente del gobierno, que ya ha dicho que en España hace falta una reforma constitucional, no solo él. Si os fijáis, si sois observadores, veréis que desde un montón de diferentes tendencias políticas están todos pidiendo una reforma federal de la Constitución. Rivera ya ha dicho que él no va a tocar ni una coma de las competencias, que no va a recuperar ni una competencia de las autonomías. Entonces, señor Rivera, ¿en qué consiste esa reforma de la Constitución que nos quieres vender? Y lo mismo, la tercera pata, la Unión Europea. Esa que dice el señor Rivera que junto al rey es la que nos está salvando del independentismo catalán, pero de verdad nos creemos que la Unión Europea nos va a salvar de nada. La misma Unión Europea que nos impuso junto a los Estados Unidos el balcanizante estado de las autonomías y que ahora, como os he dicho antes, está utilizando el polvorín catalán para imponernos las euroregiones, la Europa federal y la España federal totalmente balcanizada. Estemos muy atentos porque este es el proyecto, esta es la hoja de ruta. No sabemos cómo ni cuándo lo harán, pero el plan todo indica que es este. Y la única manera de que les podamos parar los pies es conocerlo, es estar muy atentos y salir a la calle por cientos de miles o por millones si hace falta, para que vean que el pueblo español no va a estar dispuesto y no va a permitir esta tomadura de pelo y esta nueva vuelta de tuerca que ya sería el golpe de muerte definitivo contra la soberanía nacional de España. Nada más, noticias y empezamos. La COE constata que la reforma laboral disparó las alteraciones en los horarios de los trabajadores. Donald Trump anuncia nuevos aranceles a China. Detenidas 89 personas y liberadas 39 mujeres en una operación contra la mafia nigeriana en Europa. El 40% de los subsaharianos desea emigrar a otro país. Donald Trump pide la pena de muerte para los narcotraficantes. El Santander firma esta semana el traspaso de los 30.000 millones de Popular a Blackstone. Podemos, Aragón y PSOE dan a inmigrantes marroquíes los pisos que los herederos pierden al no poder pagar el abusivo impuesto de sucesiones. Italia inmoviliza el barco de Proactiva Open Arms por promover la inmigración irregular. Ya hay 1 millón de españoles viviendo en el extranjero más que antes de la crisis. La Rioja, gobernada por el PP, impartirá clases de Islam en los colegios. George Soros abre en Barcelona su primer espacio en Europa para acoger actividades. Auge de denuncias por intento de rapto de menores tras el caso Gabriel. El partido Compromís pide que las viviendas vacías del Sareb sirvan para acoger refugiados. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, después de leer estas noticias que nos reflejan el estado lamentable de España, de Europa y de Occidente en general, pasaremos a hablar de las principales temas, principales noticias de la semana que estos días van bastante cargados. Y esta semana está con nosotros en Aquí la Voz de Europa, Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿qué hay? Hola Miguel, buenas tardes a todos los oyentes y nada, una semanita más aquí a dar un poco de caña. Bueno, Vicente, estamos estos días en plena llamada primavera catalana, violencia en las calles, grupúsculos y grupos, miles de personas ejerciendo la violencia, atacando a las fuerzas de seguridad regionales y anunciando movilizaciones para esta primavera. Y bueno, yo ya he mostrado mi opinión en la introducción, me gustaría que la audiencia supiera qué opinas tú de este tema, cómo crees que puede evolucionar el tema en Cataluña los próximos meses. Directamente estoy contigo, pienso casi lo mismo, por lo menos en lo básico. Está claro que esto nos viene todo pactado, aquí alguien ha cocinado ya lo que nos tenemos que tragar, y nos guste o no nos guste, nos van a meter una reforma de la Constitución por las buenas o por las malas, y tiene todos los visos de que lo que hagamos será perder competencias el Estado central, el Estado nacional, que es quien debería ganarlas con esa reforma, y así aumentar la desigualdad de los españoles en el territorio nacional. Esto es insoportable. Además, vamos, el que no vea que todo esto es una jugarreta, el huir de España haciéndose víctimas como si la culpa para transmitir, ya que no lo consiguen, porque aquí no están consiguiendo transmitir el victimismo, que veamos como víctimas a los políticos catalanes que sufren la represión española del Estado central, lo están intentando hacer en el extranjero. Primer intento, Puigdemont, a Puigdemont, pues le ha salido la torta un pan, la tontería de pirarse a Bélgica, buscando apartamentitos y casitas de un lado para otro, ha perdido el tiempo sin hacer nada más que política ficción, que es a lo que se dedica y se ha dedicado siempre el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco en España, a hacer política ficción, porque nacen de una ficción inventada en el siglo XIX, y a partir de ahí, todo lo demás, todo lo que viene detrás, tenéis que concienciaros los oyentes de que es política ficción, no existe, no se puede levantar un castillo de naipes así, y menos se puede levantar un castillo de naipes sobre un terreno de barro, sobre una historia inventada. Por eso os digo que efectivamente no lo han conseguido con Puigdemont, el segundo intento de la pelo cuadrado en Suiza tampoco, por cierto, de ella no sabemos nada, claro, en Suiza el nivel intelectual es muy alto y piden mucho para trabajar. Entonces no sé si la señorita o la señora conseguirá o no conseguirá trabajar en Suiza, pero creo que lo tiene bastante crudo. Pues ahora, como no han conseguido centrar esta opinión pública extranjera, ni además ni en esas embajadas fallidas que nos han costado un dineral a todos los españoles, ni con toda esa parafernalia que han tenido en el exterior lo han conseguido, pues ahora se van estos cuatro o cinco últimos que se han ido como si les hubieran latigado, como fariseos a los que Jesús, y aprovecho que vamos a entrar en Semana Santa, les golpea con el látigo en el templo y les hace huir. Pues no, a ellos ni les ha golpeado a nadie, ni estaban... son unos simples representantes de unos partidos políticos que han sido electos en democracia, como puede ser cualquiera, y sin más quiero decirte que ni les ha forzado a nadie a estar ahí políticamente, y además han traicionado a sus votantes, porque en teoría ellos deberían haber hecho una postura de fuerza para intentar implantar sus ideas, porque para ello han sido votados. No lo han conseguido. Vuelvo a la base del argumento. ¿Y se van fuera para qué? Pues eso, para azuzar un poco el avispero fuera, porque aquí no les hace caso nadie. Aquí sabemos todos los que vemos las noticias un día tras otro que esto es un montaje. Lo que ocurre es que para hacerlo un poco más crudo, sí montan en la calle esas manifestaciones, esos enfrentamientos de mossos con independentistas, nos hacen creer que la calle se mueve, pero vamos, que muevan 50.000 personas los independentistas nos tiene que preocupar mucho. Cuando los españoles, los catalanes españoles de bien, salimos a la calle en el orden de 2 millones con banderas españolas, pues mira, no me preocupa en absoluto. Para eso están los mossos, y lo que tienen que hacer es, en vez de poner a 20 mossos allí, uno de los cuales, parte enfrente, diría, que ha salido ahora en las noticias, hoy las he podido leer, tirándoles pedradas a los propios compañeros, que por lo visto en un registro le han encontrado la documentación como mosu, ¿vale? Pues en vez de poner unos despliegues de 20 mosos allí delante de aguantando carros y carretas y empujando a la gente y haciendo pues lo que han podido, porque como profesionales han hecho lo que han podido, pues no, que les pongan los medios suficientes como para dispersar a esa bazofia independentista que se manifiesta por las calles. Y es un problema de orden interno catalán, pero claro, como no tenemos competencias nacionales a ese nivel, que es parte segunda del argumento, es eso, que la reforma esta que nos quieren meter con, vamos, a machamartillo de la Constitución, tiene que ser, por lo menos visto desde el punto de vista de los nacionales, exactamente lo contrario. No ceder ya más ante el independentismo, y ante el independentismo, sino ante las simples autonomías. Se acabaron las autonomías, lo que hay que devolver, y si no queremos acabar con ellas, hay que controlarlas muchísimo más de lo que están haciendo nuestros políticos ahora, y es... Vamos, yo anoto tres cosas básicas, que son devolver al Estado central las competencias en seguridad, en educación y en sanidad, porque hoy por hoy, ahora no garantiza nadie que ni la seguridad, ni la educación, ni la sanidad es igual para todos los españoles. Y eso es básico. Eso dentro del régimen del 78 es imposible. Has dicho que a ti no te preocupa lo que está pasando. A mí sí que me preocupa, y me preocupa bastante. No lo veo casual para nada la apertura de esta oficina del señor George Soros. Ya sabemos lo que a estos psicópatas globalistas les encanta poner su firma, les encanta el simbolismo, les encanta decirnos en la cara que son ellos los que están haciéndonos la vida imposible. Ahí está pues el asesinato de Carrero Blanco, del que tanto hablamos, justamente después de entrevistarse con Henry Kissinger. Todo indica que pues fue un poco un mensaje de Kissinger al mundo entero, ¿no? Aquí el que me lleva a la contraria pues vuela por los aires, ya sabe lo que le espera. Lo mismo que hizo más tarde con Aldo Moro, el presidente italiano, exactamente la misma estrategia que siguió con Kissinger. Y como decimos, pues siempre estos atentados de falsa bandera, siempre en unas fechas señaladas. Sabemos que esta gente tiene sus códigos ocultos como buenos miembros de esta masonería internacional. Se hacen fotos con un ojo tapado, con la mano dentro de la solapa, y bueno, estos gestos y estos símbolos que solo ellos entienden. Y cuando el señor Soros hace unos días abre su delegación en Barcelona, parece que está enviando un mensaje bastante claro de lo que está pasando en Barcelona. Sobre los dirigentes separatistas, claro, mucha gente no acaba de entender que esta gente también sea gente controlada, porque de momento los ve entrar en la cárcel. Y claro, les cuesta ver un poco lo que está pasando, pero como os he comentado en la introducción, también Arnaldo Otegi entró en la cárcel durante las negociaciones con ETA y al final salió de la cárcel y está viviendo a cuerpo de rey, y hoy la región vasca está más cerca de la independencia, tiene muchas más competencias que antes de la negociación, y el brazo político del señor Arnaldo Otegi está en las instituciones y financiándose con el dinero de todos. Con el separatismo catalán pues puede pasar perfectamente lo mismo, pasarse una pequeña temporada en la cárcel a esta gente poco le va a afectar si cuando salgan tienen un sueldecito vitalicio para el resto de su vida, tienen la vida resuelta y Cataluña está convertida prácticamente en un estado semi-independiente. El tema del juez Llanera es ese verso suelto que está un poco poniendo palos en este proceso. No lo sabemos. La verdad, me cuesta bastante de creer que a esas alturas, que a esos niveles, que a niveles del Tribunal Supremo, el régimen del 78... y los que están por encima de él, deja que haya versos sueltos que ponga palos en la rueda. Recordemos que cuando empezó todo este proceso judicial contra los separatistas catalanes, estaba repartido entre el juez Llanera del Supremo y la jueza Lamela de la Audiencia Nacional, y jugaron un papel de poli bueno, poli malo, y Llanera, este famoso Llanera de ahora, era el poli bueno, la dura, la estricta, era Lamela, la de la Audiencia Nacional, que muy pronto este Llanera le quitó todo el caso para quedárselo él prácticamente en monopolio, excepto creo el caso de Trapero, que no sé por qué exactamente se lo ha quedado la jueza Lamela. Así que no vamos a hablar más de este caso, Vicente, porque quedan meses y aquí puede pasar de todo, pero como vemos que esto puede acabar en otra primavera catalana, desde luego queríamos empezar el programa por aquí, porque, como os he comentado en la introducción, estemos muy atentos y no nos dejemos engañar por unos, pero tampoco por otros. Y cambiando de tema, vamos a volver al tema de la semana pasada, que ha tenido mucha audiencia, ha tenido mucho seguimiento. Sabemos que os preocupa lo que pasó en el barrio madrileño de Lavapiés la semana pasada, porque muchos lo estáis viendo como el principio de la tercermundización de España y nuestra conversión en lo que con tanto miedo y con tanta preocupación vemos en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda y en este tipo de países que están casi, Suecia por supuesto, que están casi en el punto de no retorno. Y queremos alertar de lo que ha pasado en Lavapiés, porque ya han pasado 10 días de esos terroríficos disturbios en el que una turba de inmigrantes ilegales que se dedican a actividades económicas ilegales que destruyen 67.000 puestos de trabajo en España por su competencia desleal, que de una manera evidentemente ilegal arrasaron un barrio entero, destrozaron hileras enteras de coche, quemaron cajeros automáticos, quemaron bancos, atacaron a vecinos, y a día de hoy, 10 días después, es la hora en la que no hay ni un solo senegalés detenido, ni un solo africano detenido de los docenas, seguramente cientos, que participaron en aquellos disturbios, perfectamente identificados todos en los vídeos. Pues a día de hoy, ni un detenido por parte del señor Zoido, por parte del ministro del Interior. El ayuntamiento dando órdenes directamente a la policía de que no vaya a patrullar en Lavapiés, que va camino de convertirse en una zona no-go. Muy preocupante, ni un solo detenido, ni un solo proyecto a medio y largo plazo de lo que queremos para España. Siguen vendiéndonos el rollo del multiculturalismo, nos van a seguir importando millones de estos africanos que ya veis cuando se les cruzan los cables el comportamiento ultrasalvaje que tienen, y como no empecemos a espabilar nosotros, todos los que estáis aquí escuchando este programa, pues muy pronto vuestro barrio y vuestra ciudad será otro Lavapiés. La diferencia cultural es importantísima en estas cosas. No podemos asumir como nuestros esos inmigrantes ilegales que vienen de fuera a trabajar ilegalmente en España, a hundir nuestra economía, a aprovecharse del sistema y además a amenazarnos, a golpearnos, a permitirse el lujo de cometer tropelías, actos indecentes y además se oyen algunas declaraciones después de los sucesos, cuando ya los sucesos ya no eran tan importantes, esos locutores de televisión que se pasean por el barrio a ver, y te oyes, como tú has dicho muy bien, perfectamente, Miguel, perfectamente identificados porque se ven en la grabación de televisión, algún policía morirá, o si no tenemos mujeres empezaremos a violar chicas. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Cómo se puede soportar eso? ¿Quién dice esto? ¿Con qué derecho lo dice? ¿Una persona ilegal que entra en mi país, en mi nación, a vivir de las ayudas, se permite el lujo de, porque ha ocurrido lo que ha ocurrido en el barrio, amenazar de esa manera con que pueden haber policías muertos y si no tienen mujeres empezarán a violar chicas? Ya os digo que la diferencia cultural es abismal. No se puede meter en el mismo tarro agua y aceite. Y eso que está ocurriendo con el multiculturalismo, tanto en España como en el extranjero. Y ahora demos un poco una vuelta, un prisma un poco más amplio para que veáis que, como ha dicho también Miguel al principio, lo que está sucediendo en Suecia, en Francia, en ciudades alemanas, en poblaciones del sur de Italia, con la última ola de invasión esta de hasta el año pasado, a través del mar, que les ha llegado a Lampedusa y además y a otras ciudades, llegaremos al punto aquí también en los retornos. Eso es lo que queremos que veáis. No puede ser. Es un problema que tenemos en España y que tenemos en Europa. Y el problema de que esta gente sea tan soberbia, se permita el lujo de tener un sindicato de manteros, de una profesión que no existe en España porque no está regulada, porque no paga ningún impuesto, pese a lo que digan algunos progres con sus tweets y sus películas, viven de la mafia, porque ¿quién sino la mafia les puede permitir, perdón, les puede facilitar esas copias de CDs que llevan en las manos y que van repartiendo por los bares para quien se las quiera comprar? Copias de películas, copias de música, copias de zapato y de ropa, los que se dedican a venderlas por las calles. Yo hace poco los vi en Játiva, en Feria de Játiva, estas navidades pasadas, estaban por allí tirados por la acera, vendiendo unas. Te paseas por Valencia capital y todos los domingos los ves, y cuando ven la policía, pero hace la policía local, salen por patas. ¿Por qué? Si tienen un sindicato de manteros que les defienda, ¿por qué salen corriendo? Pues porque saben que es ilegal, porque les pueden decomisar lo que venden, porque lo que venden es ilegal, y porque no puede ser que una persona indocumentada en España, por muchas ayudas que les demos y tal, se pasee como le dé la gana y se permita el lujo de decir esas sandeces y nos ofenda, porque a mí personalmente me ofende que alguien diga que un policía morirá. Aquí van a, al final van a morir policías, o si no tenemos mujeres empezaremos por violar chicas. Vamos, lo que ocurre, y es lo que quiero que veáis, es que eso lo hace porque sí. ¿Con qué derecho lo hacen? Pues eso, porque nos invaden, porque nos conquistan, nos quieren conquistar, y eso lo hace el que tiene el derecho de conquista. Yo llego aquí, conquisto el país, pongo el pie aquí arriba, encima de España, esto lo he conquistado y me puedo permitir el lujo de decir semejantes barbaridades, porque eso es una barbaridad, tan barbaridad como la orden del Ayuntamiento de Madrid de evitar que la policía, o dar órdenes explícitas de que la policía no patrulle el barrio de Lavapiés. No se puede hacer, eso es una clara dejación de funciones. No podemos entrar a ese juego. Como nos agreden, para que no se caliente el más la olla, vamos a bajarle presión quitando policías. Pues no, porque usted lo que debe hacer es garantizar la integridad tanto del barrio como de los ciudadanos que legalmente viven allí y de los trabajadores que entran y salen todos los días a su casa y cogen su coche todos los días para irse a trabajar, coche que se encontrarán hecho una mierda en el suelo, destrozado, porque usted no le da la gana mandar policía allí para que los proteja. Es una clara dejación de funciones, porque además nosotros con nuestra democracia hacemos algo que en política se llama la violencia es monopolio del Estado, porque nosotros como ciudadanos hemos votado unos gobernantes que son a los que les damos potestad y medios para que ellos tengan la capacidad y la calidad de implantar la violencia que estimen necesaria para mantener el orden público, porque lo dejamos en sus manos. ¿Está claro? Bueno, pues eso es básico, básico. Y lo que no puede hacer alguien a quien que es legalmente elegido, que es el representante de todos los madrileños, decir que no va a mandar policía local a Lavapiés para evitar enfrentamientos. Entonces, los derechos de los madrileños, ¿quién los defiende? Los debe defender usted, señora Carmena. Los debe defender usted, sin dudar. Ponga a la policía que haga falta y devuelva la paz a las calles de Lavapiés, o al final esto será lo que no debe ser, un enfrentamiento claramente racial y claramente cara a cara de unos contra otros. Y la culpa la tendrá usted. Y Carmena y el ministro del Interior directamente, el señor Zoido. Lo que está claro es que se van a envalentonar, viendo la nula, absolutamente nula reacción del Estado ante la revuelta salvaje. Esto va a aumentar, esto va a ir a más. Está claro que la señal que les han mandado es de debilidad absoluta y lo van a tomar como eso, como una cesión para que lleven a cabo sus destrozos con total impunidad, como siempre, pues entre la derecha mediática, muchos ataques a Podemos, muchos ataques al ayuntamiento podemita, pero les recuerdo que el gobierno de España en este momento es del Partido Popular, el ministro del Interior es del Partido Popular, el señor Zoido, que si fuera podemita, si fuera un ministro de un gobierno de izquierdas, toda la prensa de derechas le estaría, pero sacudiendo a base de bien, por su inutilidad absoluta al frente del ministerio. Pero por un montón de casos, estamos ahora haciendo en la página web de Democracia Nacional el caso este de Cote Cabezudo, este abogado Mario Díez, que está denunciando una trama de abusos sexuales sin que parece que nadie mueva un solo dedo. La línea de Concepción en Cádiz se está convirtiendo casi en un centro de tráfico de drogas y una ciudad y en una zona prácticamente sin ley. Al señor Zoido se les escapan los separatistas y que se entere absolutamente de nada. Y lo más grave de todo, el tema este de los inmigrantes africanos, es que es Zoido. Son Zoido y Rajoy los que envían a las fragatas de la Armada al norte de África a recoger a estos africanos y a traerlos por miles a España. Han estado años la Armada italiana, la Armada española, el Frontex de la Unión Europea yendo al norte de África y han traído a cientos de miles de estos salvajes como los de Lavapiés a Europa y los han dejado libres por las calles. Es alucinante, es increíble. Has comentado, Vicente, el tema de la diferencia cultural, pero es que además, si ya lo hemos vivido en Europa, si hace 5 minutos históricamente tuvimos la guerra de Yugoslavia, que para un español, por lo menos yo veo un serbio, veo un croata, veo un esloveno, veo un macedonio, yo no los diferencio, a lo mejor otra persona sí, yo no, pero esta gente aparentemente con ciertas o bastantes similitudes fueron a una guerra civil y se mataron entre ellos. O el ejemplo de los flamencos y los balones en Bélgica, que tampoco se pueden casi ni ver. Los ucranianos y los rusos han ido a una guerra en Ucrania. Gente con relativas pocas diferencias. Ya se matan entre ellos. Cuando salta la chispa adecuada, imaginémonos el polvorín en el que estamos convirtiendo Europa, trayendo a millones y millones de asiáticos, de pakistaníes, de senegaleses, de marroquíes, de musulmanes, de indígenas, de todo el planeta Tierra. ¿De verdad pretendemos que de ahí salga algo positivo? De ahí va a salir, como dije yo en un programa de la primera temporada de aquí La Voz de Europa, la guerra civil, la inmigración masiva va a provocar guerras civiles en Europa Occidental. Y ojo en España, porque Turquía se ha blindado con un muro para que no le entre ni un refugiado por Turquía, que por cierto, un muro del que nadie ha hablado, nadie ha dicho ni una palabra. Nadie habla. Los turcos, como no son blancos ni europeos ni cristianos, pueden proteger sus fronteras sin ningún problema. Los chinos también, cualquier país, Israel por supuesto, pero Europa no puede tener fronteras ni controlarlas, excepto ahora parece que Italia, luego de las elecciones, han metido a estos farsantes de la proactiva Open Arms, ya era hora, los han inmovilizado, a ver si los encarcelan con un poco de suerte, pero si cierran la ruta turca, cierran la griega y cierran la italiana, solo queda abierta una, la española. En otoño ya sufrimos una invasión brutal de pateras a través de Murcia y de Cartagena, y ahora parece que a la mínima que vuelva a hacer buen tiempo, con este zoquete de ministro del Interior que tenemos, pues nos puede entrar aquí perfectamente una horda de decenas de miles o de cientos de miles, como estos chicos tan simpáticos senegaleses de Lavapiés. ¿Qué vamos a hacer cuando eso pase? Es exactamente igual, para que veáis un poco, para empezar a darle ese prisma más amplio que os decía antes que le queríamos dar al tema, del que ya ha empezado Miguel a hablar, de esa internacionalización del tema inmigración ilegal. Es como el genocidio que se está produciendo en Sudáfrica con los blancos. ¿Qué ocurre? Los que se sienten legitimados para por la violencia, para ser violentos, como estos, lo que estamos hablando, estos senegaleses que han entrado aquí con esas declaraciones del policía morirá, de violar chicas, como los vídeos que hemos visto de los italianos, senegaleses o subsaharianos que se pasean por Italia en un vídeo diciendo que eso era una mierda de sueldo lo que les daban, que querían más, como esas declaraciones también en internet de un musulmán aquí en España que le parecía poco lo que recibía de ayudas, que no había venido a trabajar, había venido a vivir de las ayudas. ¿Qué ocurre? Pues que al final se verán legitimados en sus posturas y para conseguirlo, como vemos en multitud de vídeos en Francia, en Italia, en Alemania, se mostrarán de una forma violenta como ya ha ocurrido aquí por primera vez en Lavapiés, y es exactamente igual como lo que ocurre en Sudáfrica. Unos luchan contra otros porque quieren lo que los otros tienen. ¿Lo tenemos claro o no? Eso es lo que está pasando en Sudáfrica. Unos matan y ejercen violencia contra otros porque quieren lo que estos tienen. Y esto va a ser lo que ocurre aquí. Además, nos lo están diciendo. Quieren vivir de las ayudas, no quieren trabajar, quieren mujeres y si no las violarán, y como te metas con ellos matarán a un policía. ¿Lo tienes más claro? Yo no lo puedo ver más claro. Es una amenaza programada, es una invasión premeditada, y toda Europa, el enemigo, el objetivo a batir es toda Europa. Toda Europa, todos nosotros, si no entendemos el problema de esa invasión extranjera en su totalidad, con todas las implicaciones internacionales que esto conlleva, no vamos a poder enfrentarlo. Has hablado muy bien del tema del barco de Open Arms, y me hace mucha gracia, me río así delante de ti con el micro, nos sonreímos los dos, porque, ¿qué pasa? ¿Es ilegal ahora y antes no lo era? ¿Qué ha ocurrido en Italia? Pues muy fácil. Que de verdad, como dijimos en otro programa, las posturas anti-inmigración y las posturas anti-ilegales en Italia, anti-invasión, son muy fuertes en el pueblo italiano. El pueblo italiano eso no lo quiere. Y claro, una manera, como hacen aquí, que nos donan un poquito la chepa, que vean que se hace algo por los italianos, es intervenir este barco de Open Arms, retirar los permisos para navegar y tenerlo allí atado, amarrado al puerto para que no salga. Pero vamos, está claro que los italianos están en contra de la inmigración masiva, lo han demostrado en las urnas. Al final, las posturas más votadas han sido las que en su programa tenían ese control de la inmigración, etcétera. Y ya me da igual un poco el dentro del abanico de si son más de derechas, más de izquierdas, son más tercera posición, me da igual. Es algo que han comprendido los políticos italianos, que no se puede vivir con una inmigración masiva, ilegal en tu territorio, porque las diferencias culturales son muy importantes y porque ellos no tienen, y lo tienen muy claro, intención de integrarse. Se ve en todos los centros de internamiento españoles que siempre hay alrededor problemas de orden público, siempre hay problemas de delincuencia dentro y fuera. Esto no puede ser y hay que luchar contra ello desde toda Europa. Y ya te digo, están, en Italia se han dado cuenta, están haciendo cosas. Lo del barco de penal es simplemente gestual, porque ya os digo, ¿qué pasa? ¿Que antes no era ilegal? Ilegal es ahora, porque claro, que es ahora que es, no es que hayan visto las orejas al lobo, porque el que manda no le quiere ver las orejas al lobo. Las orejas al lobo se las vemos nosotros, los que miramos esas noticias de invasión, los que miramos esos enfrentamientos en Lavapiés, en cualquier ciudad alemana, las violaciones de las alemanas en una en Nochevieja, lo vemos desde fuera de Matrix, estamos viendo los sucesos como lo que empieza a ser un enfrentamiento extranjeros, migrantes, invasores contra la población autóctona europea, y al final se dará, tarde o temprano, solo es que lo veamos y aprendamos a luchar contra ello. Dicen los de Open Arms que ellos salvaban vidas con su actitud, pero era lo contrario, ellos provocaban muertes porque estaban provocando un efecto llamada constante. Os invito a que leáis el artículo escrito por José Manuel Boublanc en la página de Democracia Nacional titulado Inmigración y Empatía, y en ese artículo lo explica perfectamente cómo el gobierno de Australia, en el momento en el que tomó medidas drásticas y radicales para frenar la inmigración ilegal, en el momento en el que los potenciales inmigrantes ilegales entendieron que nunca iban a llegar a Australia, que nunca iban a entrar en el país, la inmigración ilegal se redujo drásticamente y, por supuesto, las muertes se redujeron drásticamente, las muertes de ahogados. Aquí en España, ¿qué está pasando? Pues lo contrario. Estamos importando a todo tipo de gente que no sabemos qué intenciones tiene y las consecuencias las vemos en la prensa. Leemos en lavanguardia.com 10 argelinos detenidos por violar repetidamente a 3 chicas fugadas de un centro de menores. Una de las chicas de 14 años estuvo encerrada 24 horas en el piso donde miembros de la banda la agredieron y abusaron sexualmente de ella en repetidas ocasiones mientras la tenían pues totalmente drogada. También leemos en rtve.es detenidas 89 personas de la mafia nigeriana que tenían esclavizadas y prostituidas a 39 mujeres. La misma mafia nigeriana que hace poco en Italia descuartizó y asesinó a una chica italiana de 18 años. También están saliendo nuevas informaciones de esta auténtica, terrorífica red de violadores y de secuestradores y de pedófilos pakistaníes en Telford, en Inglaterra, que secuestraron y violaron a casi 1000 chicas, jóvenes y mujeres británicas durante décadas, mientras la policía y la justicia británica miraba hacia otro lado. Y auténticamente terroríficas las noticias y también, como siempre, muy llamativo el silencio de las organizaciones feministas que no han aparecido ni en Alicante, ni contra esta mafia nigeriana, ni por supuesto contra la mafia pakistaní en Telford. Claramente no les interesa porque cuando los acosadores y los violadores son inmigrantes extranjeros, no interesa, porque ya sabemos que el feminismo tiene como objetivo la destrucción de la población europea, la reducción masiva de la natalidad en Europa para hundir y acabar con Europa y también pues la destrucción de la familia para que sea el Estado masónico controlado, entre otras personas, por las propias feministas, el que eduque a los niños y a los jóvenes. Y entre todo esto, pues leemos en El País que el 40% de los subsaharianos desea a emigrar a otro país. Nada más y nada menos que el 40% de los habitantes del África negra. En Nigeria, un país con 5,6 hijos por mujer de natalidad, pues tienen planes para emigrar fuera del país durante los próximos 5 años millones de personas. Solo Nigeria tiene hoy 140 millones de habitantes, pero en el año 2050 tendrá 400 millones de habitantes. La población de África se va a duplicar en los próximos 35 años y el 40% de esa población desea emigrar. Y por supuesto la primera parada, pues coged un mapa y ya veis cuál es: Europa y preferentemente España. ¿Cuál es el plan ante esto? Ninguno. No hay ningún plan ni en España ni en Europa. Bueno, sí, el plan es que vengan directamente, sí, que vayan viniendo por millones o por decenas de millones y poco a poco que la población autóctona vaya desapareciendo. Ese es el plan, cuando el único plan, lo único que se puede hacer es lo que defendemos nosotros, que supuestamente somos los racistas intolerantes. El único plan, la única salvación es un plan Marshall masivo de ayuda al África negra, un programa masivo que fomente la obra pública, el trabajo de las personas, el trabajo a llevar fábricas, el desarrollo social y económico para que no puedan emigrar, que realmente ellos no quieren, no les gustaría emigrar, emigran por fuerza, pues evitémoslo desarrollando sus países. Y dinero sí que hay. ¿Cuánto se ha gastado, claro, en Occidente en el rescate a la banca? Cientos de miles de millones de dólares, billones y billones de dólares para salvar a una banca usurera improductiva. Con la décima parte del rescate a la banca se para el 50 o el 80% de la inmigración del África negra. Es que es una locura esto, Vicente. ¿Algo más para terminar este tema? Sí, sí, tengo algunas cosas más que decir. Vamos a ver, has dado cifras. ¿De verdad piensan los políticos que nos mandan, de verdad piensan que nos caben en Europa, por un suponer, esos 40%, calculo 200 millones de personas en el África subsahariana en este momento, nos caben en Europa 80 millones de inmigrantes indocumentados, con baja formación, con problemas sanitarios, con la posible transmisión de enfermedades, como está ocurriendo ahora? ¿De verdad nos caben en Europa? Vamos a ver, debéis comprender de una vez por todas, debéis de entender que nos meten con calzador la inmigración ilegal. Os voy a dar un datito fundamental para que comprendáis un poco el problema y el caletre que tienen los mandamases europeos, que son los que deberían intervenir en toda esta inmigración ilegal y pararla de una vez, parar esa sangría de muertos en el Mediterráneo que supone el plan Schengen, la apertura de fronteras de toda Europa. Eso se debe acabar y deben poner de verdad vallas al campo, deben acotar Europa como país común que somos, como país cultural común que somos, y defendernos ante la invasión. Pues no. Te oyes las declaraciones de la señora Merkel, Angela Merkel, que dice que el Islam y los musulmanes forman parte de Alemania. Y yo le pregunto, señora Merkel, ¿puede especificar la señora Merkel en qué momento de la historia de Alemania empiezan los musulmanes a formar parte del acervo cultural, político e histórico de los alemanes, de Alemania? Pues yo se lo diré, señora Merkel, desde que en Europa tenemos líderes traidores a la cultura, a la herencia y a la raza europea como usted, desde que usted y los suyos lo han permitido, y nosotros, los nacionales, sí tenemos ideas al respecto, derogar los acuerdos de Schengen, modificar fundamentalmente las leyes de inmigración europeas y penas de extradición generales consensuadas de todos los países europeos para aplicar a todo inmigrante extranjero delincuente. Pero eso ya, señora Merkel, usted y los suyos nos traicionan, nos venden y al final va a demostrarse que quieren acabar con nosotros. Y esta es una de las pruebas. Paramos un momento y continúa aquí La Voz de Europa luego de la pausa. Hasta ahora. Bueno, Vicente y amigos al otro lado del micrófono, estamos aquí otra vez con vosotros. Se está jugando una auténtica guerra mundial, latente o ya no tan latente, después de la última decisión de China de empezar ya de una vez. Lleva años amagando, pero parece que esta es la definitiva y los chinos quieren empezar a comprar el petróleo en el mercado internacional en su moneda, en yuanes. Creo que la gente no es consciente de lo que significa estas noticias. Estamos directamente en una guerra mundial en la que se va a decidir quién imprime la moneda del mundo. Y por tener esta herramienta tan importante, aquí va a haber gente que va a ser capaz de matar y de matar a millones de personas si hace falta. Hasta ahora era el dólar, esta moneda mundial, por eso estos sionistas financieros de la Reserva Federal tenían tanto poder, eran ellos los que imprimían el dólar y podían imprimirlo de manera casi infinita porque siempre iba a haber demanda en el mercado mundial de materias primas y de petróleo para comprar ese dólar. Pero ¿qué pasa si ahora el BRICS, dirigido por Rusia y China, consigue que el dólar deje de ser totalmente o parcialmente la moneda en la que se comercie el petróleo, por ejemplo, y pase a ser el yuan chino? Pues esto es el jaque mate, el golpe mortal para la economía de Estados Unidos. Y en relación a esto, son estos movimientos bastante preocupantes que estamos viendo los últimos días y las últimas semanas. Una nueva crisis entre Estados Unidos y sus aliados con Rusia. El señor Putin anunciando que dispone de armas ultrapoderosas que desafiarán a cualquiera que quiera atacar Rusia. Donald Trump declarándole directamente la guerra comercial a los chinos, que en parte con toda la razón del mundo, ahí le apoyamos. Y sobre todo, pues una serie de nombramientos de los llamados neoconservadores ultrabelicistas en la cúpula de la administración norteamericana, que nos hace temer lo peor. Nada más y nada menos que a un neocon como el señor John Bolton ha nombrado Donald Trump como jefe de seguridad nacional, también como jefe de el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores. También ha nombrado a un hombre de la línea dura. Lo único y lo curioso es que es la línea dura antirrusa y antiisraelí, y no, perdón, y antiiraní. Evidentemente de antiisraelí todo lo contrario, son radicales pro-israelíes. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué un norteamericano tiene que ser antirruso o antiiraní? ¿Qué le ha hecho Rusia o Irán a los Estados Unidos? Absolutamente nada. Si son antiiraníes es porque están a sueldo del Estado de Israel, que sí que tiene mucho que temer del Estado de Irán. Pero lo que está claro es que con los últimos acontecimientos aquí podemos ir directamente a una tercera guerra mundial, que seguramente no será una guerra abierta, una guerra total, porque ellos saben que sería el fin de la humanidad, pero sí que podemos volver al escenario de la Guerra Fría con focos de guerra repartidos por todo el mundo, tipo Vietnam, tipo ahora en Siria, Ucrania, todo tipo de guerras y de inestabilidades que, enlazando con el tema anterior, pues provocarán estas estampidas de decenas de millones de refugiados y de población de esos países que al final nunca se sabe cómo, pues siempre acaban en Europa. Así que, desde luego, pinta bastante mal la cosa y España está en la zona de influencia anglosionista. O sea que si esta guerra se lleva a cabo, España está en la OTAN, España tiene unas obligaciones por estar en la OTAN y nosotros seremos los principales afectados, más aún cuando hay un escudo antimisiles norteamericano en España que Rusia ya ha advertido que en caso de guerra general entre Rusia y Estados Unidos, España será objetivo preferente de los misiles rusos porque nos hemos convertido en una base desde la cual los enemigos de Rusia pueden atacar Rusia. Se está poniendo el tema bastante complicado, bastante serio, y ya veremos los acontecimientos, pero no pinta nada bien, Vicente. Y además tenemos esas baterías de misiles Patriot en la frontera turca, etcétera, etcétera. Sí, estamos pringados con la OTAN desde el principio. OTAN no, bases fuera. Me aplico aquel lema famoso del Partido Socialista Obrero Español, que no es ni partido, ni socialista, ni obrero, ni español, que acabó cambiando por aquel de, pues eso, OTAN sí como no, o algo por el estilo, no recuerdo. Vamos, triste. Estamos totalmente vendidos a nuestras alianzas exteriores, que maldita la falta que nos hacen, porque siempre hemos dicho que nuestro ejército lo queremos en nuestras fronteras para defender nuestros intereses y poner esa batería de misiles Patriot que hemos desplegado en Turquía, porque no la pongo en Ceuta y Melilla y cada avión que me parezca que me amenaza le arreo un pepinazo y lo tiro al suelo, así como puede hacer cualquier otro país, a ver si me entiendes. Ya va siendo hora de quitarnos complejos de encima y empezar a defender nuestra integridad. Y hablando del tema económico, algo que es, la gente critica mucho el proteccionismo de Trump al respecto de su mercado, con el tema de nosotros somos socios preferentes de los americanos y por lo visto aquello del acero y el aluminio no nos lo van a aplicar totalmente. Vale, muy bien. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué somos tan benévolos con la invasión de exportaciones chinas que caen por toda Europa como les da la gana? Con esos megabuques containeros que llegan a los puertos de Europa y nos invaden de mercancía barata el mercado, tirando por el suelo nuestras economías locales, llenando el mercado de productos, ya no digo que los hagan malos, porque los hacen buenos también, los chinos son muy buenos fabricantes para lo que quieren, de productos que podríamos hacer perfectamente aquí. Nadie protege al europeo de esa invasión. Solo estamos pensando en la guerra americana y no me posiciono porque en esto directamente proamericano, porque considero que lo que hemos hablado muchas veces del patrón oro, cuando se quita el patrón oro, que empiezan a emitir moneda como les da la gana porque sí y tal, el dólar es un bluff. Es un bluff que al final caerá por su propio peso, porque las medidas económicas, por mucho que las mantengan, llegará un momento en que se caiga. ¿Por qué sí? Porque es una moneda cada vez más obsoleta, porque el yuan, los rusos y los chinos están en pleno crecimiento, sobre todo los chinos, con esa economía mixta que ellos llaman y que tienen, y que ya os digo, nos invade de productos el mercado europeo cuando le da la gana, y nadie se fija en eso. Tenemos la lucha contra el americano porque nos quiere prohibir nuestras exportaciones de acero y de aluminio. Bueno, ¿nos hemos pensado que nos dejan exportar los chinos allí? Pues muy poco. Y por las noticias que yo tengo, cuando alguien monta una empresa en China, pues tiene que ser a nombre de un chino. Puede formar parte del accionariado y del socio de esa empresa, pero la empresa tiene que estar montada a nombre de un chino. Y los chinos, para que no salga el Rogelio de siempre diciendo que ellos cotizan mucho, que todas las tiendas... No, tenemos un acuerdo especial con China por la cual... En España solo pagan la seguridad social y poco más. Lo demás, sus impuestos los pagan en China. ¿Por qué esa preferencia con los chinos? ¿Por qué son los chinos preferentemente nuestro objeto de deseo mercantil? ¿Por qué les dejamos que nos vendan lo que quieren y nos metan lo que les da la gana? ¿No nos damos cuenta de que al fin y al cabo, si no mejoramos nuestra producción autóctona, y hablo de todo en general, no podemos estar continuamente dependiendo del mercado extranjero? Y es malo porque lo hace Trump, y es bueno porque lo hace China. Vamos, no polaricemos tanto. Mostremos una postura coherente como nacionalistas. Ni me gusta la invasión china, ni me gusta que Trump me diga a mí lo que le puedo o no le puedo vender. Yo, no, abundando, por supuesto, el libre mercado del que ellos tanta parafernalia nos montan como que es lo mejor del mundo... Pues chicos, si no me quiere comprar aluminio ni acero, pues ya veremos en qué mercado lo vendo, ¿no? Desde luego, los que más barcos fabrican son los coreanos, los... En Singapur creo que es, no lo sé, por allí, por las costas asiáticas es por donde... ¿No les hará más falta allí el acero? Porque no busco mercados allí. No sé, quiero decir que nos manipulan también en esto. Nos hacen ver ese enfrentamiento con Trump, porque Trump ahora es proteccionista. Trump está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Vamos a ver, Trump no engaña a nadie. Trump dijo que era un americano que iba a legislar por los americanos y que quería convertir a los Estados Unidos otra vez en la primera potencia del mundo. ¿Dónde está el problema? El problema lo tienen los demás. Son dos debates diferentes, pero que van en paralelo. El de quién controla la moneda del mundo, pues desde luego es preocupante, porque que lo controlen los sionistas de la Reserva Federal con su patrón dólar petróleo es un problema, pero que lo controle la dictadura capitalista comunista china con claro. El patrón yuan oro también es un problema. Aquí saldremos perdiendo, lo haga quien lo haga. Lo de China, pues ahí apoyamos totalmente a Donald Trump con sus medidas proteccionistas, porque son la respuesta al proteccionismo indirecto que practica China. Me hace mucha gracia a todos estos liberales ahora criticando las medidas proteccionistas de Trump, que piden que nos dejemos invadir en nombre del libre mercado por los productos chinos, pero ¿qué libre mercado hay en China? Si no hay ningún libre mercado en China, empezando por su moneda, que no fluctúa de manera libre, está completamente manipulada y controlada por el Estado chino, que se dedica a devaluarla artificialmente una vez detrás de otra, y eso es proteccionismo indirecto, eso es impedir que productos de fuera lleguen a China y fomentar la exportación masiva de China a todo el mundo, como has comentado tú, Vicente, cómo se les obliga a un millón de cosas a los empresarios que quieren montar una fábrica en China. También se les obliga a compartir su tecnología con empresas chinas, que por supuesto lo primero que hacen es robarla y quedársela ellos, pero también meten aranceles a todo el mundo que les interesa. Controlan las grandes empresas, el gobierno chino. La banca pública es mayoritariamente china. Este, señores liberales, es su libre mercado. Este es el libre mercado por el cual tenemos que dejarnos invadir por los chinos y que destruyan nuestra industria y nuestro pequeño comercio. Es que es la gran mentira el libre mercado. Nunca ha habido libre mercado, ni el Imperio Británico, ni los Estados Unidos, ni China. Ahora todos estos adalides del libre mercado lo usan como una herramienta, como una trampa en su estrategia imperial, mediante la cual piden a los demás que abran sus fronteras a las empresas de estas potencias, pero ellos cierran sus fronteras siempre que les interesa. El libre mercado es una gran mentira. Y lo que está haciendo China es mil veces peor de lo que nos puede hacer, por ejemplo, Venezuela, que no simpatizamos en absoluto para nada con ese gobierno de marxistas, proetarras y antiespañoles de Venezuela. Pero toda esta propaganda contra Venezuela, cuando Venezuela nos hace mil veces menos daño del que nos puede hacer China, y la misma derecha liberal que ataca sin cesar a Venezuela, pues en el caso chino es siempre el silencio más absoluto. En cuanto a Donald Trump, pues como siempre una de cal y otra de arena. Desde luego, estos nombramientos antirrusos, proisraelíes fanáticos y antiiraníes son muy preocupantes. Las últimas expulsiones de funcionarios rusos de Estados Unidos son muy preocupantes. Acaba de aprobar un presupuesto que no era el que él quería, con un presupuesto militar ultra expansivo de 700.000 millones de dólares, una salvajada, al mismo tiempo que ha reducido al mínimo el presupuesto para proteger la frontera, ese muro que también era una de sus promesas, ha reducido el presupuesto a la mínima expresión y tampoco hay dinero para devolver a sus países de origen a los famosos Dreamers, a esos cientos de miles de inmigrantes ilegales que dijo que pararía o que devolvería a sus países, y parece que también lo va a posponer. E incluso hay dinero en los presupuestos de Estados Unidos para asegurar la seguridad de Israel, de una potencia extranjera que ha sido, por mucho que nos quieran repetir, tremendamente hostil hacia los Estados Unidos. Un Israel que ha llegado a atacar un barco americano, el Liberty, en el año 67, matando a 34 soldados americanos, que les ha colado espías constantemente, como Jonathan Pollard, a los Estados Unidos, que ha controlado sus agentes, los medios de comunicación y la banca, haciendo un daño incalculable al pueblo norteamericano. Y aún así, los gobernantes de Estados Unidos siguen humillándose y arrodillándose ante el poder sionista israelí. En este aspecto, el señor Donald Trump, bastante decepcionante, aunque bueno, ya veremos cómo termina toda esta historia, Vicente. Sí, después tenemos otro frente que, para que veáis un poco cómo funcionan las cosas. Bueno, antes de eso, un breve apunte. ¿No será que la gente, que los mandamases, no se meten con China porque los fondos de inversión chinos tienen la mayor parte de la deuda americana y de la deuda europea, han invertido en ella y la tienen atesoradita para cuando la quieran hacer efectiva, para cobrar sus intereses, o simplemente para demandarnos cuando ellos quieran que la paguemos, y ya veremos cómo lo hacemos y cómo queda la cosa? Ahí dejo eso. Y ahora, lo que hablábamos de ese segundo frente, para que, por si acaso a los europeos nos quedaba alguna duda de cuál es el interés de enfrentamiento entre bloques, efectivamente, estamos volviendo, como tú has dicho, a la Guerra Fría. Se culpa a Rusia, sin pruebas, del envenenamiento de un exespía, de un exagente aliado que tuvieron en Rusia. Fue acusado allí de alta traición y pasó 13 años en la cárcel, y en una operación de aquellas que se hacían en los años 90 de intercambio de antiguos espías, de prisioneros, etcétera y tal, pues Lo liberaron por unos cuantos, pues unos espías rusos, que claro, estábamos en Guerra Fría y tenían los rusos en la parte occidental. Y eso, dicen ahora que su hija ha ido a visitarlo y que ha sido envenenado con fentanil y que por eso, vamos, el Consejo Europeo, hasta, bueno, los masónicos, la masónica OTAN y el Consejo Europeo, sobre todo el Consejo Europeo, el masónico Consejo Europeo de Donald Tusk, dice que muy probablemente Rusia está detrás del delito de envenenamiento de este exespía, muy probablemente. Y la OTAN lo considera una violación extrema por el uso de armas químicas que no se producía en Europa desde el año 1949 y tal, y tal, y tal, y tal. ¿Qué ha hecho Rusia? Muy sencillo. Señores, ustedes me acusan de esto, denme una prueba. Primero, una prueba, y después, si la tienen, una muestra del agente tóxico con el que ustedes dicen que se ha intoxicado este... O déjenme ir a mandar unos médicos allí para que yo le pueda hacer unas pruebas periciales y veamos si es verdad o no es verdad lo que dicen. Pues no, se le contesta que no. Y lo que, como se le contesta, es expulsando a los agregados de embajada o a quien consideren oportuno. Y además, ahora, lo he oído hoy en la radio, hay algunos países europeos, no solo Inglaterra, que se va a sumar a esa expulsión de diplomáticos rusos del suelo europeo. Francia, Polonia, ha dicho también que entraba en el juego, etcétera, etcétera, alguno que otro. Efectivamente, hay un trasfondo, no solo es el trasfondo político-militar, sino es esta guerra que has comentado tú de Rusia-China, que tiene distintos frentes, distintas, y a los europeos nos han dado con el látigo, ese de la estrellita que manda, ha hecho plas con el látigo, ha dicho, mirad lo que han hecho los ingleses con el ruso. ¿Por qué? Porque el ruso es un envenenador asesino, sin pruebas, porque Theresa May no tiene ninguna prueba claramente frente, sino Donald Tusk no saldría diciendo muy probablemente, diría una persona como él, diría que Rusia, tenemos las pruebas de que Rusia ha sido la culpable del envenenamiento del exespía Skripal. Pues no la tienen, porque si no, lo hubieran demostrado ya. La tragedia es que Rusia y Europa en esta guerra, que esperemos que no sea guerra real, están en bandos opuestos. Esta ocupación anglosionista de Europa desde el año 45 nos enfrenta a nuestro aliado natural, que es Rusia, y al que deberíamos estar en amistad constante, porque está en juego directamente pues la supervivencia de Europa, de Rusia y de toda la cristiandad, y deberíamos estar en el mismo bando y no en bandos opuestos. Hablando de Rusia, a la cual pues se la culpa absolutamente de todo, hemos visto también esta polémica las últimas semanas sobre el tema Facebook y George Soros. Ya hace un mes, en febrero, que Soros hizo unas extrañas declaraciones contra Facebook y contra Google, acusándolas directamente pues de ser unas herramientas destructivas para la sociedad, que estaban siendo utilizadas para llevar a cabo actos negativos y para influir en las elecciones políticas de distintos países. En ese momento no entendimos por qué el señor Soros, que era accionista de Facebook, decía algo así, pero las últimas semanas, pues los últimos días, lo hemos entendido, ¿no? Ha salido esta polémica de esa empresa, esa consultora, Cambridge Analytica, que supuestamente, de acuerdo con Steve Bannon y con el equipo de Donald Trump, pues influyó en las elecciones de Estados Unidos, cogiendo datos y perfiles de millones de personas en Facebook. Aquí lo que pasa es lo de siempre, ¿no? Que, claro, aquí las cosas están bien o están mal según quién las hace. Porque la verdad es que el señor Zuckerberg, el dueño de Facebook, pues era de la facción izquierdista y progre de estos globalistas. Y no seamos ingenuos, evidentemente, todos estos datos de Facebook supuestamente privados, el señor Zuckerberg los ponía a disposición de los Soros de turno, de la CIA de turno y de cualquiera que estuviera supuestamente en su bando. Aquí lo que parece que ha ocurrido es que pues este señor Zuckerberg o ha sido engañado o ha dado los datos a quien no debía, y estos globalistas tipo Soros pues le están pegando el toque de atención para que de una vez por todas regule, entre comillas, Facebook y no deje que los datos de Facebook caigan en manos, entre comillas, otra vez equivocadas, ¿no? Está claro que aquí solo los globalistas, los sionistas, los arquitectos del nuevo orden mundial, ellos son los únicos que pueden utilizar los datos privados de Facebook en su propio beneficio. De hecho, el señor Zuckerberg, y constantemente en aquí La Voz de Europa, hemos dado noticias como pues Facebook y Alemania llegan a un acuerdo para tapar el delito de odio en las redes sociales, o Zuckerberg se compromete a controlar el racismo y la xenofobia en Facebook. Constantemente el señor Zuckerberg era de esta línea de la izquierda antirracista y globalista, y todo indica pues eso, que estos señores, que el señor Zuckerberg, posiblemente, no lo sé, pero ha metido la pata, y es un toque de atención fuerte que le están dando para que de una vez por todas regule las redes sociales. Y la verdad es que bastante ridículo, aún así, que digan que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos porque la empresa esta de Cambridge Analytica cogió datos de Facebook. Igual que no, es que el Brexit ganó por los bots rusos, o en Cataluña no sé qué, o allí no sé cuántos, los bots de Putin. A ver, es que es ridículo que la gente que controla el 99% de los principales medios de comunicación del mundo, que controla Hollywood, que controla todas las televisiones, todos los periódicos, todos los canales de radio, la mayoría también de las redes sociales, que controla el 99% de todo esto, que diga que son los bots rusos los que tienen la gran influencia en la opinión pública mundial, que sean las fake news rusas, que sea la empresa Cambridge Analytica, es completamente ridículo. Aquí lo que está pasando es que hay un cambio de mentalidad global que esta gente no sabe cómo parar. El otro día salió en una página de estas antiglobalización de Estados Unidos como el 74% de los americanos, el 74%, que es una barbaridad, creen que existe un deep state, un estado profundo en Estados Unidos, que es el que de verdad gobierna el país. Este nuevo orden mundial globalizador sionista, que cada vez más gente, hasta en un país pues tan lobotomizado y con el cerebro tan lavado como los Estados Unidos, pues la gente cada vez lo va viendo. Es verdad que hay mucho Homer Simpson en Estados Unidos, pero en beneficio de este pueblo hay que decir que hay muchísima gente, pero millones y millones, que también se están saliendo de esta comida de tarro y que están viendo lo que está pasando y lo están denunciando muchísimo más que en Europa. Así que sí que es verdad que en este sentido en Europa deberíamos aprender de esta parte todavía sana y patriótica de los Estados Unidos, porque nos están dando una lección de entender cómo funciona el mundo y qué es lo que hay que hacer para solucionarlo. Nada más que añadir, efectivamente es un enfrentamiento entre dos bloques en el que estamos en el bando que yo creo que no nos toca, porque efectivamente con Rusia y con el resto de Europa deberíamos formar un bloque aparte, sin más, un bloque homogéneo, compacto, con raza, cultura, tradición, sangre, con linajes europeos propios, con dirigentes que defiendan los intereses de los europeos en su totalidad, y no con la caterva de sionistas vendidos al judío que tenemos ahora mandándonos y que están a la orden de la globalización, del nuevo orden mundial. Por desgracia, esto va a ser otra vez un enfrentamiento entre dos bloques, y el bloque de en medio, que es el que debería estar para inclinar la balanza a un lado o al otro según los propios intereses de los europeos, hablo de la totalidad de Europa, va a estar otra vez, por intereses de los de siempre, dividido entre uno y otro bando. Y así nos irá. Cuando deberíamos estar unidos y reconocer a nuestros tres enemigos: el anglosionismo con base en Nueva York, la invasión china, la economía parasitaria y tramposa china, y esta ocupación islámica y africana que se nos viene encima si no controlamos nuestras fronteras. Y como dices, Vicente, pues por desgracia, Europa y Rusia, que en este momento crítico de nuestra historia, que deberíamos de ser conscientes de lo que nos estamos enfrentando, estamos en bandos diferentes por culpa de esta zarpa, por culpa de esta mano oculta que no le interesa, esa Eurorrusia que sería primera potencia mundial y sería pues invencible e imparable. Por eso van a hacer todo lo que esté en su mano para que europeos y rusos estemos enfrentados y nos matemos entre nosotros. Una auténtica lástima que esté pasando esto, pero por eso está programas como este denunciando este proceso y animándonos a los europeos a que nos unamos, como dice este programa, desde Lisboa hasta Vladivostok, porque es la única opción que tenemos de que Europa y que de la cristiandad sobreviva a este proceso de globalización inhumano y destructor que estamos sufriendo. Así que nada más, quedémonos con esa idea, Con esto terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, tras esta breve pausa, pasamos a la entrevista de la semana. Un tema que venimos tocando bastante durante los últimos programas y que se ha agudizado todavía más después del caso del niño Gabriel Cruz. Es el tema de las desapariciones, no solo de niños, desapariciones de personas en general, aunque sí que es cierto que cuando desaparece un niño, un menor de edad, que es, como hablaremos con nuestro invitado, es uno de los casos más principales, pues el caso se hace todavía más siniestro y más terrorífico. Para hablar de este tema, del que parece que hay una especie de manto de silencio, porque apenas se habla de él, está con nosotros Francisco Jiménez. Hola, Francisco. Hola, buenas, encantado. Francisco, lideras o formas parte de la asociación SOS Desaparecidos. Coméntanos brevemente en qué consiste esta asociación. Bueno, soy coordinador general de la asociación SOS Desaparecidos, que nace en el 2007 en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y nace bajo la premisa de poder ayudar a las familias, de que las familias de las personas desaparecidas tengan una herramienta más. Todos hemos visto carteles en las estaciones de tren, de autobuses, aeropuertos. Bueno, pues nosotros somos una herramienta más de difusión en la cual cuando nos llega una desaparición, esa familia se pone en contacto con nosotros y nosotros difundimos a través de redes sociales. Pero también al mismo tiempo asesoramos a las familias ante cualquier situación, cualquier necesidad, tanto jurídica como con equipos criminólogos, psicólogos, etcétera, etcétera. Viendo las estadísticas, vemos que, como he comentado en la introducción, no solo desaparecen niños, aunque es cierto que, según las estadísticas, casi el 40% de los desaparecidos son menores, pero, como comento, Francisco, desaparece gente de todo tipo, ¿no? También adultos y también, evidentemente, ancianos, ¿no? No hay un patrón claro. Efectivamente, no tenemos. La última reunión que tuvimos en Madrid con el Ministerio y el Centro Nacional de Desaparecidos, nos encontramos desaparecidos de todas las edades, ¿no? El 40% que tú mencionas, sí es cierto de que es muy alto, pero se debe a fugas y a desapariciones o a escapar de centros de acogida. Por suerte, todas estas desapariciones, que se catalogan como desapariciones, porque una vez que ya no sabemos dónde está el menor, pues se activa el protocolo por desaparición, pues sí que se solucionan en las primeras 24-48 horas o como mucho la primera semana. Luego también nos encontramos con un patrón de hombre-mujer, cualquier edad, y los que más nos preocupan siempre son las personas, nos preocupan todas las desapariciones, ¿no? Pero las personas mayores, sobre todo con Alzheimer o con algún tipo de demencia, son las que más nos preocupan y son las que hay que activar de manera inmediata la búsqueda sobre el terreno y la difusión. Hace poco dio una rueda de prensa el ministro del Interior para dar datos de desaparecidos en España. La cifra es terrorífica, aunque me imagino que, como tú nos comentas, pues muchos de estos casos luego se resuelven, pero él habló de más de 6.000 personas que, aunque en este momento siguen desaparecidas, que no han sido encontradas. Y un dato bastante sorprendente, si no me equivoco, de estas 6.000, solo 2.900 eran del año 17, es una cifra enorme, mientras que de los 7 años restantes la cifra era 2.377. ¿Qué pasó en el año 17, Francisco, para que haya esta cantidad tan grande de desaparecidos? Pues pasa, bueno, nosotros ya el año pasado ya denunciamos cuando salieron las cifras que tuvimos en Madrid. Cuando nos dieron las cifras ya dijimos que esas cifras estaban súper maquilladas. ¿Sí? Eso no correspondía con la realidad, porque nosotros como asociación, que tenemos presupuesto cero y que los 34 coordinadores trabajamos de manera altruista, pues nosotros nuestra base de datos viene a ser ya más alta que todo eso. Entonces, a ver, nosotros denunciamos esto y ¿cuál es nuestra sorpresa? Y este año nos han vuelto a dar la razón. Nosotros consideramos que desde el año 70 hacia adelante, contamos del 70, no podemos hacer invisibles a las personas desaparecidas de esos años. ¿Qué pasa? Que no tienen derecho, que les duele menos la desaparición, siguen teniendo nombre y apellido. Calculamos que hay 14.000 personas desaparecidas en España. 6.053 es la cifra en principio del año 2010 hacia el 2017. Pero sí que nos dijeron que estaba creciendo porque habían empezado a hacernos caso y estaban empezando a sacar la cifra del 2010 para atrás. ¿Qué es lo que pasó? Por un documento que tenemos oficial, no es que lo digamos nosotros, sino que está firmado por el ministro de Interior. La base de datos de 2010 hacia atrás tuvieron un problema y no podían contabilizar las desapariciones que había. Ahora que lo están solucionando, están saliendo estas desapariciones. El año que viene nos veremos ante otra cifra brutal de desapariciones. Por lo tanto, tenemos razón. Desde el 70 hacia adelante, calculamos que hay 14.000 personas. Bueno, realmente terrorífico. Entonces, solo desde el año 2010, más de 6.000 personas, y esto, Francisco, o sea, desaparecidas de verdad, o sea, no son denuncias que luego se resolvieron, son 6.000 desaparecidos que no han aparecido desde el año 2010, ¿es así? Efectivamente, sí que nos dijeron que habían empezado a coger ya desapariciones de un poco más atrás del 2010, pero imagínate por dónde vamos. Yo creo que por desgracia, creo que nos vamos a quedar hasta cortos en la cifra de 14.000. Entonces hay que ver cuando comiencen realmente a sacar las cifras desde el año 70, que se empezaron a poner las primeras denuncias por desaparición, que no tienen nada que ver con ningún conflicto, como tuvimos con la Guerra Civil, por desgracia, pues vamos a subirnos a esa cifra. Realmente terrible, sobre todo cuando se trata, que es en la inmensa mayoría de los casos, de gente que no solo desaparece, sino que parece que luego nadie se acuerda de ellos. Siempre hay unos casos muy mediáticos, ¿no? Diana Kerr, las niñas de Alcácer, Marta del Castillo, pero como tú nos estás comentando, hay miles y miles de desapariciones de las que nunca sabemos nada. ¿Qué pensáis en SOS Desaparecidos? ¿Por qué algunos casos muy puntuales se les da tanta atención mediática y en cambio la inmensa mayoría nunca se sabe de ellos? ¿Por qué? Bueno, nosotros entendemos que, por desgracia, no todos los casos no pueden salir a la luz pública, ¿no? Los periódicos no pueden estar, porque estaríamos Estamos diciendo que tendréis que contar todos los días cientos y cientos de casos por desaparición, aunque luego se solucionen las siguientes horas, ¿no? Mm. Entonces, claro, tú anteriormente lo decías, ¿no?, en la introducción. Cuando desaparece un niño, cuando desaparece un menor y hay indicios de criminalidad o indicios de que pueda haber sufrido un accidente, pues, claro, la gente es mucho más sensible con un niño. Pero no solamente una desaparición, cuando se pone enfermo, en el ámbito sanitario, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay casos, como te he dicho antes, que son llegan muy mediáticos. O bien porque la familia tiene medios para poder hacerlo mediático, la prensa se vuelca, o bien, ya te he dicho, es un niño o un adolescente cuyos indicios puede haber de que pueda haber sufrido un accidente o hacerla desaparecer por parte de alguna persona. También tenemos que decir una cosa, estos casos mediáticos reactivan el resto de casos, ¿vale? Tú decías, bueno, ahora parece que está la cosa un poco caliente con el tema de desapariciones. Gabriel, Diana Kerr en su momento, Sara Morales, Arcácer y muchos otros que fueron mediáticos reactivan la visibilidad del resto de casos. Y la gente, una vez que empieza a preocuparse o a informarse sobre la desaparición, en este caso de Gabriel, del niño, pues ve también, puede visitar nuestra página web y puede visitar nuestras redes sociales y ve también el resto de casos. Entramos, Francisco, en un tema un poco delicado, bastante siniestro, pero te lo tengo que preguntar. De todos estos secuestros, ¿cuál es la explicación? ¿Qué teorías hay sobre lo que les pasa a toda esta gente que desaparece? ¿Con qué objetivo, qué tipo de mafias hay detrás de estas desapariciones? Porque me imagino que, al igual que hay casos que no se resuelven y nunca se resuelven, también habrá habido otros casos que sí que se habrán resuelto, ¿no? Que se ha llegado a los secuestradores, se les ha detenido y han explicado el motivo del secuestro. O sea, ¿qué hay detrás de estas desapariciones? ¿Qué pensáis? Bueno, en principio no tenemos probado, y es verdad, no tenemos probado que exista una red ni una mafia que se dedique a secuestrar ni niños, ni adolescentes, ni personas. La desaparición se puede producir por muchísimos motivos. Podemos estar ante desapariciones voluntarias, que al fin hay gente que desaparece de manera voluntaria y se localiza hasta incluso 23 años después, que ya lo hicimos hace unos cuantos años con un español en Italia. ¿Mm? y con una chica de seis años también, que incluso hubo un imputado, un vecino. Luego están las desapariciones por accidente, nos encontramos que ha sufrido un accidente, muchas desapariciones, y luego están las desapariciones por la acción de una tercera persona, de desaparición criminal, ¿no? Entonces, esos son los motivos que nosotros entendemos que suceden, ¿no? A nosotros nos llegan muchas preguntas. Oye, ¿qué pasa para el robo de órganos? No, en serio, o sea, nosotros somos una asociación que te he dicho que somos independientes. ¿Sí? Si hubiese algo de esto, lo diríamos, no tenemos ningún problema, pero ni un grupo organizado de mafias, ni órganos, ni nada por el estilo, en territorio español se está dando. Ya te digo, te he dicho, ¿por qué desaparece la gente? Lo que te he comentado anteriormente. Viendo las estadísticas, me ha llamado bastante la atención que la provincia donde más desaparecidos hay es, corrígeme si me equivoco, Cádiz. Me parece bastante curioso, ¿no? Una provincia con bastante poca población en comparación con Madrid o Barcelona. ¿Qué pasa en Cádiz para que haya tantas desapariciones? Volvemos otra vez, no sabemos, no tenemos un patrón tampoco de se produce la desaparición por esto, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo, la desaparición se puede producir por muchísimos motivos y bueno, pues Cádiz, sorprendentemente, igual que la región de Murcia, que tiene 12 desapariciones, 272 desaparecidos, pues son una de las que más desapariciones se producen. En principio con casos todavía sin solucionar, eso nos hace preocuparnos mucho más, porque se tratan de desapariciones inquietantes en el que la persona desaparecida puede haber estado en riesgo su vida, lo que he dicho anteriormente, por bien un accidente, bien una acción de terceras personas hacerlo desaparecer, pero no tenemos un patrón ni un motivo que nos diga desaparecen personas de esta edad o desaparecen chicas de esta edad o con este color de pelo o de unos 70, unos 85, no. La desaparición en general. Francisco, para terminar, coméntale brevemente a nuestros oyentes, en caso de que se vieran metidos en un caso de desaparición, ¿cómo podrían contactar con vosotros y qué acciones tendrían que llevar a cabo? Bueno, si una persona, una familia, una persona ve que su ser querido no da señales de vida, que no es normal, que hay una que en principio no tiene por qué estar fuera de contacto, de redes sociales, de teléfono móvil, o no llega a casa, nosotros siempre pensamos que hay una regla, una hora de oro, ¿no? O 30 minutos de oro, que es primero contactar con el resto de familia, con los amigos, y bueno, y preguntar si alguien ha visto a esta persona. En caso de que continúe la desaparición y no se le pueda localizar, ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad, contar absolutamente todo de la última hora de esa persona, dar toda clase de información, y una vez que se produce la denuncia, pues que se active un protocolo por desaparición, y tanto bien Policía Nacional o Guardia Civil le dará el número de teléfono de la asociación para poder ayudarles en la difusión, o bien buscando en redes sociales a asociaciones de desaparecidos, enseguida se pueden poner en contacto con nosotros por teléfono, correo electrónico, WhatsApp, hay una opción de te llamamos gratis, que llamamos de manera inmediata, y a partir de ahí, con la denuncia, nosotros activamos una alerta por desaparición, que puede ser activada a nivel nacional o también a nivel internacional, porque SOS Desaparecidos también trabajamos con la red europea de asociaciones de personas desaparecidas en toda Europa, y por lo tanto se comenzaría la difusión de la alerta. Y brevemente, para algún oyente que tenga hijos menores de edad o niños, ¿qué consejos se les pueden dar para evitar que caigan en este tipo de desapariciones? ¿Qué se les puede decir? Los consejos de siempre. Cuando se es un niño, cuando se sale con el niño, vigilar al niño, dejarlo solo en ningún parque, no tener miedo. Lo mismo que se ve ahora la visibilidad de las desapariciones, también empieza la visibilidad de los bulos, de que si un secuestro en un colegio, en un jardín, que si esto no hacer absolutamente caso ante nada de eso. España es un país seguro, lo decimos en la Asociación de Desaparecidos, aunque quede un poco después de antes la cifra, te pueda sorprender un poco, pero bueno, pues la vigilancia normal al niño y al adolescente, pues el control que tiene que tener el padre con un adolescente. Redes sociales, explicarle que en las redes sociales, lo mismo que hay dos ejemplos, un ejemplo, por ejemplo, el que nosotros hacemos, que es el bien, ¿no?, de utilizar las redes sociales para difundir una desaparición, y luego está la gente que utiliza, por desgracia, las redes sociales pues para cosas malas para nuestros hijos. Pero que no hay que entrar ni en el pánico ni en el miedo, porque ni se producen todos los días secuestros, ni se producen afortunadamente desapariciones de niños, y por lo tanto tranquilidad y los consejos normales. Perfecto, pues Francisco Jiménez de SOS Desaparecidos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un saludo. Un abrazo. Historia de la Reconquista. En 1387, en Aragón, sube al trono Juan I, llamado el Cazador. Ha pasado a la historia con más pena que gloria. Mostró su adhesión a los papas de Aviñón. Se ocupó muy poco del gobierno de sus reinos. Aún así, tuvo que sofocar una rebelión en Cerdeña. Por su despreocupación, durante su reinado se perdieron las posesiones de Atenas y Neopatria. El hambre y la depresión económica asolaba el reino. El pueblo apunta a los judíos como causantes de parte de sus males. En 1391 asalta a las juderías del reino. Los consejeros del monarca cometieron toda clase de abusos ante la desidia del rey. Juan I falleció durante una partida de caza. Una caída de su caballo le produjo la muerte en 1396. Al no tener descendencia masculina, le sucede su hermano, Martín I, llamado el Humano. Lo primero que tiene que hacer Martín es combatir al conde de Foix, que había tomado Barbastro y pretendía la corona del reino al estar casado con Juana, hija de Juan I. Derrotado el conde, el rey manda a apresar a los anteriores consejeros del rey y les juzga por sus desmanes. Intentó negociar con las diferentes facciones nobiliarias enfrentadas entre sí. En 1405 mandó venir de Sicilia a su hijo Martín, el joven. para que fuese jurado como heredero, pero tuvo que volverse rápidamente para sofocar una rebelión que surgió allí. En 1408, la guerra entre los nobles vuelve a estallar de forma violenta. A duras penas se evita una guerra civil. En 1409, en Cerdeña, Martín el Joven derrota en la batalla de Luri a los sardos apoyado por franceses y genoveses. Allí enferma gravemente, falleciendo poco tiempo después. El reino de Aragón se quedaba sin heredero. Un año después, en 1410, fallecía Martín I, llamado el Humano por su carácter bondadoso. Se abre un interregno de 2 años para nombrar al nuevo rey de Aragón. Hasta 6 pretendientes al trono se lo disputaban, teniendo enfrentamientos armados 2 de ellos, Jaime de Urgel y Fernando de Trastámara, llamado el de Antequera. En 1412, por mediación del Papa Benedicto XIII, se acordó que el nuevo rey se decidiese por votación de los compromisarios designados, 3 por el Reino de Aragón, 3 por el Principado de Cataluña y 3 por el Reino de Valencia. Estos 9 electores se reunieron en la localidad de Caspe y decidieron que el elegido debía contar al menos con 6 votos y que hubiera votos de cada uno de los territorios. La votación dio la victoria a Fernando, el de Antequera. Contó con 3 votos de Aragón, 2 de Valencia y 1 de Cataluña. En 1413, el de Urgel no estaba conforme con la elección y se rebeló. Con mercenarios franceses ataca Huesca y Lérida, pero Fernando logra derrotarles con ayuda de la burguesía y de la nobleza catalana. Fernando I intentó reestablecer la hegemonía aragonesa en el Mediterráneo. Para ello manda a Sicilia a su hijo Juan, que hace una importantísima labor diplomática. Firmó treguas con Génova, limó asperezas con el vizconde de Narbona y firmó la paz con el sultán de Egipto y el rey de Fez. Con estas medidas asentó el control aragonés de la zona mediterránea. Fernando I albergaba esperanzas de reinar también sobre Castilla. Sigue ostentando la regencia junto con su cuñada. Manda a su hijo Enrique a que le sustituya en el Consejo de Regencia y concierta los matrimonios de su hijo Alfonso con María, la hija de Enrique III, y el de Juan II de Castilla con su hija María. También intenta convencer a Benedicto XIII que renuncie a la tiara papal para que termine el cisma de la Iglesia, cosa que no consigue. Y a pesar de todo lo que debía a Benedicto, le retira su obediencia, refugiándose el Papa en Peñíscola. En 1416, Fernando I enferma camino de Zaragoza, falleciendo en Igualada. Le sucederá en el trono su hijo Alfonso V, conocido como el Magnánimo. En Castilla, en 1390, sube al trono con 11 años de edad Enrique III, llamado el Doliente por su precaria salud. Se le designaba un consejo de regencia formado por 8 nobles, 6 de la baja nobleza y 2 de la alta. La difícil situación económica del reino, así como las malas cosechas, hace que, al igual que en el reino vecino, el descontento popular señale a los judíos como responsables, si no de todo, si de parte de sus males, y asalta a las juderías. En 1391, desde Sevilla hasta Galicia, son asaltadas las aljamas. Los enfrentamientos entre las diferentes facciones de la nobleza para hacerse con el control del gobierno puso a Castilla al borde de la guerra civil. En 1393, dada la grave situación, el Consejo de Regencia nombra mayor de edad al rey. Enrique, con 14 años, empieza a reinar por sí mismo. Poco a poco, logra ir sometiendo a los díscolos nobles y reforzando el poder regio. En 1395, había logrado restablecer la autoridad real. En 1396, Portugal, sin previa declaración de guerra, toma Badajoz. Enrique manda a la armada castellana a hostigar a las costas lusas, incendia la ciudad de Viseu y toma Miranda do Douro, lo que obliga al monarca portugués a solicitar la paz que se firma en 1398. Libre de guerra, Enrique consolida la amistad con Francia y con Aragón, con lo que refuerza el comercio. Prepara una operación de castigo contra los piratas que actúan en el estrecho y en el Mediterráneo. Incendia la ciudad de Tetuán, foco de piratas berberiscos, y combate también a los corsarios ingleses. Se destaca en esas acciones el corsario castellano Pero Niño, llegando a devastar la costa sur de Inglaterra. En 1402, Enrique III comisionó a Jean de Betancourt para conquistar las Islas Canarias, subvencionados y protegidos por Castilla. En 1406 prepara la campaña contra Granada, que había atacado Murcia, pero la dedicada salud del monarca le pasa factura, muriendo en la Navidad de ese mismo año. Le sucede su hijo Juan II, de tan solo 2 años de edad. Su madre, Catalina de Lancaster, y su tío, el infante Fernando, se hacen cargo de la regencia, dividiéndose el reino en 2 zonas. Catalina, Castilla y León, y Fernando, Toledo, Extremadura, Murcia y Andalucía, para así poder proseguir la lucha contra el reino de Granada. En 1407, logra tomar la ciudad de Zahara. Después puso sitio a la de Antequera, la cual toma Fernando al asalto en 1410, lo que le valió el sobrenombre del de Antequera. Dos años después es designado rey de Aragón por el compromiso de Caspe, como nieto por parte materna de Pedro IV. Aunque era rey de Aragón, Fernando no renunció a la regencia castellana y designó a varios consejeros para que le representasen. Fernando muere en 1416 y dos años después lo hace Catalina. En 1419, Juan II es declarado mayor de edad. De carácter débil, mostró un total desinterés en los asuntos de gobierno, dejando el control del reino en manos ajenas. Los hijos de Fernando de Antequera, Juan, Enrique y Pedro, se disputaban el poder controlar el reino, lo que sumiría a Castilla en el desgobierno. Juan II se había casado con María de Aragón, prima suya, que era la hija de Fernando de Antequera. La disputa por el control del gobierno llevó a su primo Enrique a secuestrar a Juan en la localidad de Tordesillas. Pero el rey logra escapar junto con Álvaro de Luna y se refugia en la villa abulense de Montalbán. Enrique pone sitio al castillo, pero el rey logra enviar un mensaje a su otro primo, Juan, que acude en su ayuda y obliga a Enrique a levantar el cerco, lo que hace que baje su influencia. El que sale más favorecido en el conflicto es Álvaro de Luna, que se convertirá en el verdadero rey. Fue un político avispado y hábil, enemigo acérrimo de la nobleza. Quiso reforzar el poder real. Juan le colmó de título, condestable de Castilla, maestre de Santiago y señor de numerosas villas. Las intrigas de los nobles con el apoyo de Juan de Aragón, quien tras su boda con Blanca de Navarra reinaba en este reino, obligaron al rey a desterrar al de Luna en 1427. Pero los desmanes que provocaron los nobles hizo que el rey revocara el destierro, volviendo Álvaro de Luna en 1428 reforzado en sus funciones. Alfonso V de Aragón acude en ayuda de sus hermanos para que recuperen su peso en Castilla. Álvaro de Luna invade Navarra por Estella y el rey aragonés fracasa en su ataque por Logroño. En 1430 firma una tregua de 5 años entre Castilla, Navarra y Aragón. Se acuerda que se expulse de Castilla a Enrique, Juan y a Pedro, que recordemos eran cuñados y primo del rey castellano y hermanos del rey de Aragón. En 1438 se producen nuevos levantamientos de la nobleza. Vuelven a Castilla Juan y Enrique. Álvaro de Luna vuelve a ser desterrado, tomando el control del gobierno los dos aragoneses y teniendo a Juan II bajo un estricto control y en semicautividad. En 1444, Álvaro de Luna vuelve a regir los asuntos castellanos con el beneplácito del rey. Esta vez, los aragoneses deciden hacerle frente y en 1445 se enfrentan al ejército realista, mandado por Álvaro de Luna contra el de Enrique y Juan, que son derrotados y huyen de Castilla. Enrique fallece poco después a causa de las heridas recibidas y Juan se retira a su reino navarro. Este mismo año muere María de Aragón, dejando solo un hijo vivo, Enrique. Álvaro de Luna concierta un matrimonio con Isabel, infanta de Portugal. Concierta la boda a espaldas del propio rey. Se casan en 1447. Nacerán 2 hijos, Isabel, futura reina, y Alfonso. La nueva reina se deja aconsejar por la nobleza y la malmeten contra Álvaro de Luna, que es detenido y juzgado, acusándole de usurpación, de apropiación de rentas reales e incluso de haber hechizado al rey para controlar su voluntad. Álvaro de Luna fue ajusticiado en Valladolid el 2 de junio de 1453. Pocos meses después, el rey caía en una profunda bulimia y fallece en 1454. Le sucede su hijo Enrique IV. Bueno, pues tras esta pausa terminamos el programa de esta semana. Como ha dicho Vicente durante el debate, que disfrutéis de esta Semana Santa mientras nos dejen celebrarla. Esta globalización anticristiana que poco a poco seguro va anulando y va borrando estas festividades cristianas de nuestra memoria. Así que salid a la calle, id a las procesiones, celebrad estas fiestas tan populares entre la población española y resistámonos a esta imposición, a esta cultura masónica única anticristiana que nos quieren imponer, y sigamos defendiendo esta España y esta Europa con sus raíces cristianas. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y hasta la semana que viene.